Bien, yo les voy a invitar en esta hora, ¿verdad?, que podamos leer la palabra del Señor en 1 de Samuel, capítulo 10, verso 10. Y pensando y retomando un poquito el hilo del profeta Eliseo, pero ya sin pensar precisamente en su ministerio, o en su persona, pero sí en el ministerio que desarrollaba, vamos a ver algo a la luz de la Biblia y algo que estuvimos viendo hace el domingo del Pentecostés, ¿verdad?, de una de las formas en cómo el Espíritu de Dios quiere manifestarse más y quiere despertar más don o más dones de este tipo, que es lo que la Biblia enseña, ¿no? Que debemos de anhelar muchos dones, pero sobre todo que profeticéis. Primero de Samuel, capítulo 10, verso 10, nos ponemos de pie, un momentito ya nada más, y leemos la palabra del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Cierra tus ojos y pídele a Dios que te hable. Señor, gracias, gracias Padre, porque tú estás aquí. Sentimos tu gloria, tu presencia, tu poder, tu Espíritu. Gracias. Gracias Espíritu Santo porque tú te mueves como prometes en la Biblia, en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Gracias Padre, pero ahorita te pedimos Espíritu de Dios que nos puedas guiar hacia toda verdad a través de las Escrituras. Dios, para aprender y llenarnos cada vez más y más de ti. En tus manos nos ponemos y te pedimos de tu gracia y de tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Y que toda nuestra mente, corazón, alma esté concentrado, Señor, en tu palabra, en el nombre de Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Ok, nos dice la hermana que los niños pequeñitos, ¿sí?, quieren subir, le están dando enseñanza especial allá. Yo creo que a esta película le ponen ahí una atención especial, allá arriba, ¿sí? Por ahí alguien que los ayude si van los niños. Muy bien. Gracias a Osbelia Guadalupe que está sirviendo en esa área. Muy bien, vamos a ver este tema, profetas inéditos, profetas extraños, profetas fuera de lo común, profetas inusuales, profetas que quizás ni se imaginaron que algún día iban a ser profetas. Porque, pues, cuando hablamos de profetas, tendríamos que empezar viendo los grandes profetas de la Biblia, ¿no? Y el otro día explicamos un poquito acerca de por qué Dios decidió empezar a hablar a través de profetas, ¿se acuerda? Y fue porque precisamente el pueblo dijo que ya no quería oír más directamente la voz de Dios. Eso sucedió en el Sinaí. Y Dios tomó la decisión, dijo, pues de aquí en adelante yo les voy a levantar profeta de en medio de ustedes para que a través de él yo les hable a ustedes. Y eso es un profeta. Es el medio por el cual la voz de Dios llega al pueblo. Es el portavoz de la voz de Dios. Ese es el profeta, ¿no? Y pueden venir de muchas maneras los mensajes del profeta, ¿verdad? Lo puede recibir de muchas maneras y lo puede dar de muchas maneras. Bueno, eso es un tema amplio. Pero ahorita quiero analizar esta cuestión de estos profetas que, pues, en realidad no estaban catalogados entre los profetas, y ahorita vas a ver por qué. Porque decíamos, podemos hablar de Elías, de Eliseo, de los escritores de los libros proféticos mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y después te vas con los profetas menores, y puedes estar pensando en tantos de ellos, ¿no? Pero, pues, personajes como estos, no creía uno que pudieran haber sido profetas. Pero en algún momento de la vida, por situaciones que Dios mismo planeó y diseñó y tenía en plan, Dios así lo hizo y así lo quiso hacer. Mire, uno de ellos fue Saúl. ¿Cuántos saben que Saúl fue profeta? ¿Verdad que no? Saúl fue el primer rey de Israel. fue un rey, si tú quieres, ¿verdad?, que dura poco tiempo, por desobediente, por muchas cuestiones en las cuales, ¿verdad?, él le importó más algunas cosas que la obediencia, y Dios lo desecha. Pero Saúl tuvo experiencia, y una experiencia espiritual fuerte, hermano. Y esto nos va a dejar una enseñanza muy importante de la que veníamos explicando el otro día, que hay que tener mucho cuidado y hay que aprender a valorar y aprovechar las bendiciones de Dios. Porque si bien es cierto, y todos lo sabemos, Dios ha estado trayendo bendiciones grandes a nuestra iglesia, un mover fresco, un mover nuevo de su espíritu, ¿verdad? Algo que a la luz de la palabra está trayendo bendición, fortaleza, aliento, nuevas fuerzas para seguir adelante. Bendito sea el Señor. Pero esa es una gran responsabilidad. Saúl fue un hombre a quien Dios le dio bonitas experiencias, un llamado especial a través de buscar unas asnas que se le habían perdido a su papá. Precisamente Dios trata con él porque no encontró las asnas, pero encontró un llamado a ser rey. De una manera increíble, ¿verdad? Iba a preguntarle al profeta Samuel por las asnas del papá, y cuando llega a aquel lugar, lo que se encontró es que Samuel lo ungió para ser rey, porque Dios le había dicho: va a venir a ti un muchacho así, así, y lo vas a ungir. Es increíble la forma en cómo Dios se mueve. Este Saúl, hermanos, tuvo esta experiencia. Así le dijo el profeta Samuel, que Dios le iba a cambiar su corazón. Primero de Samuel 10:9, dice la Biblia, esto después de muchas cosas que le dice y señales que le iban a pasar, dice la palabra: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, el profeta, acuérdense que Samuel era el profeta de Israel en ese tiempo, le mudó Dios su corazón. O sea, le cambió Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Señales que si se iba a encontrar con un grupo que traían unos panes, y otros que traían unos cabritos, y con un grupo de profetas que traían tamboriles y panderos y instrumentos de música. Y todo le pasa exactamente a como el profeta se lo había profetizado. Valga, que el profeta Samuel, acuérdese, dice la Biblia de él, que no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Jehová. Mensaje que daba, mensaje que se cumplía. Y fue ese profeta el que un día tuvo que hablarle fuerte al sacerdote Elí y decirle palabra de Dios, ¿verdad?, acerca de su vida, de su hogar. Pero aquí estaba dándole algo hermoso a este joven llamado Saúl, hermano. Solo como preámbulo les recuerdo, cuando el grupo de jóvenes estaba compuesto solo por 5, 6 y a lo más 7, tocaban 5 muchachos acá arriba en el grupo y abajo habían 2. Que me acuerdo a veces fue Cristel y Luis. Y en verdad, y daba pena, los muchachos estaban tocando y nada más estaban tocando entre 2. Y se bajaban y ya se juntaban como 7, 8. Y ese fue el grupo. Y me acuerdo que en esos días, pensando en que Dios quería traer algo especial, ni nos imaginamos, empezamos a analizar y a estudiar, se ven de acordar a aquellos muchachos que estuvieron en ese pequeño grupo, de cómo Dios empezó a tratar con Saúl, y nos estudiamos toda esa historia en varios sábados. Pero mire, es increíble lo que pasa con él. Le cambia a Dios el corazón. ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar el corazón? Amén. Dios habla de poner quitar el corazón de piedra, hermanos, y poner un corazón sensible, de carne. Amén. Dios quiere que tengamos un corazón contrito y humillado. En este sentido, es muy importante entender algunas cuestiones que ahorita vas a analizar. ¿Qué tan real puede ser un cambio de corazón? Se tiene que ver por los frutos, se tiene que ver por la evidencia, hermano. Aquí habla de que Dios le mudó su corazón, ¿verdad? Y Dios quiere hacer transformaciones en nosotros, pero nosotros tenemos que entrar en un proceso de obediencia. Óyelo bien. Dios es poderoso para cambiar una persona. Yo creo que Dios ha tocado y ha mudado y ha hecho el corazón que era durísimo, lo hizo sensible un día. Pero y algunos se preguntarán, ¿pero por qué ese corazón se vuelve a endurecer? ¿Por qué es que esa persona, si se veía tan metida y que quería, y de pronto, pum, como que se va? Ahorita vas a ver por qué. Saúl es un caso de esos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Mira, mi hermano, verso 10 de ese capítulo 10. Y cuando recibió el Espíritu de Dios, cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. ¿Y qué pasó? Dice el verso. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Estoy hablando que Saúl apenas era un muchacho, era un joven. Por cierto, altísimo. Dice la Biblia que dentro de todo Israel era el más alto de hombros hacia arriba. Y aparte, guapísimo, opuesto, era un muchacho, ahora sí, ¿verdad? Físicamente que daba una impresión bárbara. La cuestión es que él tenía una experiencia especial. Dios ya lo había ungido como rey, le cambia el corazón y todo eso le dice, para que puedas en realidad ser rey, tiene que pasarte esto. Recibe, hermanos, en este caso viene sobre él el Espíritu Santo. No estoy hablando de recibir precisamente una cuestión interna que no lo había en el Antiguo Testamento, pero dice el Espíritu de Dios vino sobre él. Es claro entender el asunto, ¿verdad? Sobre él, ¿sí? La Biblia habla de que hoy en día nosotros tenemos la experiencia que ellos no tenían. El Espíritu de Dios puede estar en mí, en ti. Aleluya. Por eso somos templo de Dios. ¿Y qué? Y morada del Espíritu Santo. Y Jesús hablaba de que estaría en nosotros y con nosotros. O sea, dos cosas importantes. Que esté conmigo, sí, pero que esté en mí para siempre. Aleluya. Mire, pero a él tiene esa bendición, que ya era una bendición hermosa. Solo sobre personas especiales Dios mandaba el Espíritu Santo para manifestarse con poder de maneras especiales. Pasó en el tiempo de los jueces, cuando Sansón, le decían: Sansón, los filisteos sobre ti, y el Espíritu, Dios le mandaba el Espíritu Santo un rapidito y Sansón agarraba una fuerza descomunal y acababa a los filisteos. Así era, de una manera impresionante mandaba el Espíritu Dios en el momento que lo quería y lo fortalecía. Es como si Popeye se tomara, ¿verdad?, su espinaca y agarraba una fuerza tremenda para vencer. Así le pasaba. El Espíritu de Dios era el poder de ellos para vencer. ¿Cuántos saben que hoy en día el Espíritu de Dios es el poder de Dios para vencer? Amén. Sin Él no servimos para nada, mi hermano. No podemos ser cristianos, porque por Él es que nacemos de nuevo. Por Él es que podemos vivir una vida victoriosa. Por eso Jesús le decía a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando venga, recibirán poder. Y entonces me serán testigos. Hechos 1:8. Bueno, recibió el Espíritu de Dios, fíjense, y profetizó entre ellos. Pero es importante ver cuándo lo recibe. Cuando él se encuentra con una compañía de profetas. Vamos a llamarle así, cuando estudiamos el caso de Eliseo, analizamos que habían escuelas de profetas. Sí, como escuelas de ministerio, de pastores, de líderes. Habían escuelas y habían grupos de profetas que andaban, ¿verdad?, haciendo una labor profética de lugares en lugares. Y aquí habla de una compañía de los profetas. El que presidía esa compañía de profetas siempre, en este entonces, era Samuel. Más adelante hemos de ver un pasaje donde lo dice. Pero oiga el testimonio de la gente. Cuando ve a Saúl, dice: y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: también Saúl entre los profetas. Y dice el 13, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto en donde después ya lo iban a proclamar rey. Pero quiero aclararte algo. El cambio, mi hermano, de una persona lo tiene que notar la gente. No es lógico y normal que según tú estés súper bendecido y tocado por Dios y que la gente no se dé cuenta de eso. Tiene que ver la diferencia. Tiene que ver que hay algo distinto en ti. Tiene que ver que en realidad hay frutos distintos. Si antes era una persona odiosa, ahora eres muy amoroso. Si antes era amargado, ahora eres alegre. No, porque no puedes seguir siendo el mismo después de que Dios trata contigo. Se tiene que ver cambios. Amén, hermano. Y la Biblia dice que la gente decía: oye, ellos decían, no es posible. ¿Sabes? El asunto es que hasta ahí la Biblia nos marca que Saúl Hermano, era el más tímido de todos los hombres que podían haber en Israel. Es increíble, él cuando ya sabía que estaba ungido y era súper tímido, hermanos, dice que se escondió detrás del bagaje, no quería sacar y tuvieron casi que irlo a sacar porque era bastante tímido, era introvertido él. Por eso es que era anormal verlo profetizando, hablando, haciendo algo que normalmente llamaba la atención. ¿Cómo es posible si Saúl es bastante tímido? Si es un muchacho que en realidad no habla mucho, es callado, pero había algo en él que estaba marcando la diferencia. ¿Qué era? Era el Espíritu de Dios. No lo estaba haciendo bajo su propio gusto. Mire que yo creo, y lo hemos explicado muchas veces, que tristemente a veces hay mucha imitación. En muchas cuestiones del Espíritu hay mucha imitación. Pero en este caso es claro el pasaje. Había la compañía de profetas que probablemente profetizaban por ministerio, por oficio, porque ya tenían la unción, pero no porque había una manifestación en ese momento directa del Espíritu para profetizar. En este caso, Saúl profetizó porque vino el Espíritu sobre él. Así lo dice el texto, ¿verdad? Es muy distinto de la otra manera. Los otros ya eran usados comúnmente. En él no era común esto, no era normal. Entonces, ven que algo está pasando en él. Porque no era para lo que, ni siquiera para eso lo estaba llamando Dios. Dios lo había ungido para ser el rey de Israel, no para ser un profeta más. Habían varios profetas, pero rey era él el que iba para ese papel, hermano. Por eso es que la gente le decían, oye, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Porque Cis era el papá al que se le habían perdido las asnas, ¿no? Y decían, ¿Saúl también entre los profetas? Yo espero, ¿verdad?, que un día tus vecinos puedan decir de ti, oye, tú entre los aleluyas, pero sí, y que puedes decir, sí, yo estoy entre ellos, porque Dios está haciendo una obra grande en mí, aleluya, y que no te avergüences, es que al contrario, lo digas con gozo, sí, me siento orgullosa, Dios es grande, Dios está cambiando mi corazón, está tratando conmigo Dios a través de su Espíritu Santo, y yo estoy ahí. Pero, ¿estás dentro de los pentecostés? Sí, soy pentecostés, no me da pena decirlo. Pero, ¿y son de esos que gritan y que alaban a Dios? Sí, de esos soy, y me gozo, y me da gusto serlo. O sea, en el caso de Saúl no dice la Biblia que a él lo hayan cuestionado, sino que la gente lo decía por fuera, no puede ser. Saúl también entre los profetas. Qué bonito, ¿no? Y hasta ahí podríamos dejar la historia de Saúl y quedaría padre. ¿Cómo no se murió Saúl? Ahí se lo llevó Dios al cielo, ¿no? En verdad. Yo a veces he dicho, Señor bendito, ¿cómo no hay varios de los que el Señor ha tocado en el momento que los tocó y estaban llorando, entregándole su alma al Señor? ¡Pum! En ese rato vino un rayo, ¡pa! Se hubiera visto horrible, ¿no? Pero iba padrísimo. Hubiera sido lindo. En ese momento que estaba entregando su alma al Señor, ¡pum!, le da un paro cardíaco de tanta emoción. Dios mío, en el mismo momento se va su alma al cielo. Yo sé que para el familiar sería una pérdida terrible, pero para él sería una ganancia grande. Y nos molestaríamos con Dios. ¿Cómo es posible, Señor, si se acaba de entregar y mira que tú te lo llevas? Y Dios si nos pudiera decir, pero es que me lo llevo porque es que estoy viendo que es que se me va a ir otra vez o se me va a descarriar. Si Saúl hubiera muerto ahí, no sé dónde estará Saúl ahorita, no lo quiero juzgar, yo no soy juez. Pero vea lo que dice la Biblia, hermano. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl. No todas las historias son bonitas. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Yo insisto, esto hoy en día un cristiano en verdad que tiene un encuentro verdadero con Cristo y una experiencia real con Dios a través del Espíritu Santo, no le puede pasar. Oye bien, el Espíritu no entra y si ya le fallaste, sale y se va. Y algunos dicen, ay, es que yo vi cómo la palomita volaba y se iba de mí. No, mi hermano, no es así el asunto. Si entra para estar con nosotros para siempre. Nos sella y dice, son la promesa de que un día vamos a estar allá. Es las arras de su Espíritu, así dice la Biblia. Pero óyelo bien, hermano, pero sí se puede apagar, pero sí se puede contristar, Pero sí se le puede tener ahí en resistencia, resistir al Espíritu Santo. Y sí lo tengo, pero lo puedo tener. Pero en el caso del Antiguo Testamento era terrible. No solo este es el ejemplo de Sansón es muy conocido igual. Sansón no sabía que Dios ya lo había abandonado. Dice la Biblia, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ese espíritu que un día se manifestó en él de una manera tremenda, y Saúl se prendió y empezó a profetizar y a hablar palabra de Dios, y el hombre estaba ungido, hermano, y empezó a dejar de ser ese tímido y empezó a hablarle a otros de Dios. Tremendo lo que él sentía. Pero de ese capítulo 10 en adelante empezó su labor de rey. Y no tengo tiempo para ver todo el proceso, pero cometió errores, pecados, faltas, transgresiones a los principios que Dios tiene establecido en su palabra. Desobedeció a Dios. Le falló al Señor, sobre todo en términos de obediencia. Y siempre lo hemos dicho, hermanos, y siempre se ha enseñado que en realidad los pecados de Saúl en tamaño son menos grandes que los pecados que cometió David. En realidad, David pecó de una manera más grotesca o más escandalosa o más fea que de lo que pecó Saúl. Pero la diferencia entre uno y otro es que Saúl no se arrepintió. Saúl no humillaba su corazón a Dios. No tenía un corazón contrito y humillado. Pecaba y le importaba. Fuera grande o pequeño, a él no le importaba si estaba contristando, ofendiendo al Espíritu Santo. Y David era un hombre que cuando le fallaba a Dios, hermano, venía al contristamiento, ya sea porque un profeta le hablara o ellos, y escribía su salmo. Por ejemplo, el Salmo 51 lo escribe después de que Dios le redarguye a través del mensaje de Natán: tú eres ese hombre. Y se ponía de rodillas y le pedía perdón a Dios. Por eso él decía, claramente, no, ellos plaquean y caen, pero yo y nosotros somos de los que nos levantamos y estamos de pie. Fue un hombre que muchas veces experimentó la misericordia y el perdón de Dios. Por eso es que habla tanto en varios salmos de ello. Pero sabes, mi hermano, esto le pasó a Saúl. No deseamos que a ninguno le pase esto. Dios hoy en día promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el asunto no está tanto aquí. ¿Sabes por qué se aparta el Espíritu de Dios de Saúl? Porque es Saúl el que se aparta de él, hermano. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que es fuerte. Dice la Biblia: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si ustedes se alejan de mí, yo me alejaré de ustedes, decía Dios. Y es fuerte ese asunto. Mayormente en el antiguo pacto era más así drástico. Hoy en día contamos con la misericordia de Cristo, que está intercediendo por nosotros y diciéndole al Padre: Padre, dale otra oportunidad. Yo di mi vida por Él. Y sí, el tiempo de gracia es distinto en los términos de cómo se daban antes en las cosas de la ley. Pero no por eso podemos juzgar. No podemos pensar, no hombre, el Espíritu Santo es a todo dar. Él va a entender si yo hago algo malo. Él me va a perdonar si yo lo contristo. Él no va a tomar muy en cuenta mi falta, mi pecado, mi error. No, mi hermano, el Espíritu de Dios se ofende, se contrista, se apaga. Y dice la Biblia, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Pero lo peor aún viene. Un espíritu malo lo atormentaba. ¿Cómo cambia la vida de este hombre? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. En otras palabras, Dios le dio permiso a un demonio, para que entiendas, de estar atormentando la vida de Saúl. Aquel hombre que era el ungido de Dios, el protegido de Dios, que Dios mandó el Espíritu, que lo bendijo, que le dio tantas experiencias bonitas, ¿verdad?, durante el día. El no valorarla, el no usarla correctamente, el no aprovecharla para producir cambios en su vida. Entonces llegó espíritu malo que atormentara su vida. Mire que ese proceso del tormento del espíritu malo en Saúl lo volvió loco. En otras palabras, los comentaristas dicen que le causó esquizofrenia, no sé qué un nombre ahí de dar o que da, pero en realidad lo llegó a niveles del borde de locura, con delirios de persecución, con todo el plan de matanza y de venganza que tenía contra David. Tristemente, cuando no valoramos lo que Dios hace por nosotros, y yo no sé, Saúl podía tener una y mil excusas para, ay, es que yo me aparté por esto, y cuando, ¿sabes qué? A Dios no vas a venirle a decir, Señor, yo me aparté, o yo me enfrié, o yo dejé de buscarte por esto, y esto, y esto. Lo primero que te va a preguntar el Señor, ¿te fallé yo? ¿En qué te traté mal yo? No porque alguien o alguna persona pudo haberte tratado mal, por eso estás alejándote de mí. ¿Y yo qué culpable soy de eso? Es muy importante que aprendas a valorar que nuestro compromiso es con Dios y a Él tenemos que ser fieles. Porque Él jamás te ha negado a ti, hermano. Siempre, aunque tú y yo hemos sido infieles, Él permanece fiel. ¡Aleluya! Y Él merece que le seamos fieles, hermano. Y dice la Biblia que tristemente al pobre Saúl lo empezó a atormentar un espíritu malo de parte de Dios, con permiso de Dios. Yo te voy a decir algo. En la Biblia esto es muy común, pero pueden ser distintas las causas. O no, si no, acuérdate nada más del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un gran hombre de Dios, estaba fiel a Dios, buscando a Dios. Pero Dios lo conocía, le dio grandes bendiciones, lo llevó al tercer cielo, le reveló la gloria. Y Dios sabía que Pablo tenía el peligro, la tentación continua de creerse más de lo que era, de vanagloriarse. Así que dice la Biblia, un aguijón en su carne. Pero ¿sabes cómo lo llama el apóstol? Un mensajero de Satanás. Así dice, Dios me mandó, me permitió que llegara a mi vida un mensajero de Satanás que me esté abofeteando. Y tú dices, ¿y será que Dios puede permitir eso? Sí. El diablo, óyelo bien esto, hermano, el diablo no te puede hacer, si tú eres un hijo de Dios, fiel, obediente a su palabra, no te puede hacer nada a ti, óyelo bien, a menos que Dios se lo permita. ¿Cuántos creen eso? ¿Sabes por qué? No es porque lo diga yo, porque lo dice la Biblia, porque tú y yo le pertenecemos a Dios, aleluya, y estamos bajo su protección. Si un día a ti te pasa algo, te pasó porque era la voluntad de Dios que te pasara, amén, porque Él lo permitió. Si Él no quiere, no va a pasar nada. Si pasa es porque en la voluntad permisiva de Dios está. Pero hay que tener cuidado igual nosotros, porque a veces nos pasan cosas por culpa de nosotros o por descuido de nosotros. En este caso no era el anhelo, el deseo de Dios. Dios no está feliz de dar este tipo de disciplina a Saúl, pero Saúl lo abandona, Saúl lo deja, y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Por lógica, si te deja el Espíritu de Dios, atente porque algún espíritu malo va a tratar de destruir y acabar tu vida. Tú sabes que el proceso de la disciplina a veces en la congregación es ese, y se ha enseñado. Cuando Pablo decía, así, cuando una persona se le expulsa, es entregarlo, y ese término es un poquito fuerte, ¿no? Es ponerlo en manos de Satanás para que le humille su carne, para que haya actitud de arrepentimiento, para que sienta el peso de haber cometido esa falta. Ese es el proceso de una disciplina bíblicamente. Y aquí es lo que pasa. Pero ¿sabes qué sucedió con Saúl? Ni así reaccionó. Como que quiso buscar algún tipo de ayuda espiritual, y fue cuando le dijeron, oye, búsquenme a alguien que sepa tocar, que toque bien el arpa y que me venga a ministrar con música. Y por ahí fue donde empezó a conocer a David. Y fue cuando le trajeron a David, ¿verdad? Y David tocaba y le ministraba alabanza. Y entonces dice la Biblia que cuando David alababa a Dios, el espíritu malo se apartaba de Saúl y Saúl se sentía bien. ¿Pero qué crees que provocó todo eso en Saúl? Envidia, recelo, resentimiento contra el pobre muchachito ese que era David. Mire, todo esto sucedió en él. Estamos hablando de que pasa el tiempo, David mata a Goliat, David se hace popular por aquella batalla, ¿verdad?, donde mata a Goliat, donde Saúl, ¿te acuerdas?, se burló de él, no, le quiso poner su armadura y a David le quedaba grandísima, pero David hace todo ello y lo hace no con un propósito malo, ya David estaba ungido para ser rey, Saúl quizás, no sé si lo sabía o no, ya le había dicho Samuel que lo había desechado, pero Saúl empieza a perseguir a David. Lo quería matar. Y lo anduvo buscando, y eso que David tenía como ayudante y amigo al hijo de Saúl, que era Jonatán. En una de esas, David se fue, hermanos, donde estaba Samuel el profeta, todavía vivía. Y mira cómo el Espíritu de Dios toca a los mensajeros de Saúl. Primero de Samuel, capítulo 19, verso 19. Y esto nos va a sorprender lo que Dios puede hacer con su espíritu, hermano. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo: he aquí que David está en Naiot, en Ramá. Se lo dijeron. Y como lo andaba buscando para matarlo, dice el verso 20, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. ¿Quién era el líder de esa compañía de profetas? Samuel, es el que los presidía, los dirigía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Pero yo quiero que cheques que esos mensajeros de Saúl, hermano, no son predicadores. Porque era un mensajero, un predicador. Busca el pasaje en tu Biblia. Yo quiero que alguien le lea fuerte del verso 11 al verso 17. O al verso 18. ¿Alguien lo quiere leer fuerte? Ahí, el mismo, primero de Samuel 19, del 11 al 18. Fuerte. A ver, hermana Lucha. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Más Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: tráenmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así, y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Naior. Y fue dado aviso a Saúl diciendo... Ahí, gracias, hermana, gracias. Solo quería yo para que entendamos qué es lo que quería hacer Saúl con David. No lo mandó a buscar para decirle: ay, qué bueno que mataste a Goliat. No. En realidad su plan era matarlo. Quiero decirles, ¿cuántos saben quién era Mical? La hija de Saúl, la esposa de David. En otras palabras, Saúl, sí, era un buen suegro, ¿no? Quería matar al yerno. A paso de grito, ¿no? La cuestión es que la hija en este momento, en otra ocasión, ¿verdad?, la echa a perder, pero en este momento, si tú quieres, protege a David con mentiras, como quiera, ¿verdad?, arma todo un cuadro, pero lo protege y lo ayuda a escapar y se salva de que en este momento lo maten. Pero Saúl lo sigue buscando para matarlo, hermano. Y estos mensajeros, estamos hablando de que eran, hermano, guaruras de Saúl, si tú quieres, guerreros de Saúl, que querían traer a David para en verdad acabar con él, para matarlo. Pero lo increíble es que cuando los mensajeros, que no son, yo no quiero pensar, algunos dirán, a lo mejor es que eran santos, eran supercristianos, cuando llegan a donde está Samuel y la compañía de profetas, ¿qué pasa? El Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a profetizar. Los tipos quizás llevaban armas y iban todos así. cuadrado no para agarrar a David. Y de pronto, ¡pum!, el Espíritu los toma. Y los mete en un mover. ¿Por qué hizo Dios eso? Porque quería proteger a su siervo. Ah, es que querían, ¿verdad?, quizás cambiar la vida de ellos. No sé. Si cambiaron o no cambiaron después, no sé. Pero simple y sencillamente Dios le demostró que su poder es más fuerte que cualquier poder de hombre. Y que puede dominar al hombre y hacerlo como quiera. Pero mire, lo tremendo es que Saúl dice, ah, no. Los primeros a lo mejor alguien me los cuenteó y me los convencieron por allá. Vea lo que dice la Biblia. El Espíritu hizo lo mismo con los otros mensajeros. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Aleluya. Profetas inéditos. No son profetas, son guerreros, son malos. Pero Dios los quiso hacer en ese momento así. Y no es precisamente que a lo mejor fueran profetas que decían un gran mensaje de parte de Dios, sino que era una cuestión, por lo que dicen los comentaristas, que el Espíritu los tomaba, ¿verdad? Y que en un momento dado los hacía quizás hasta hablar en lenguas y ni sabían qué decían. Pero era una forma de profecía estática. Pero mire, el verso 22. Entonces, él mismo, o sea, Saúl, fue a Ramá. Dice, ah, pues si ellos no pudieron, yo lo voy a traer. Fue a Ramá, llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Nayot, en Ramá. Y el Espíritu de Dios vino también sobre Saúl. Y fue a Nayot, en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, hermano. Sobre un hombre que tenía deseo de venganza. Sobre un hombre que no tenía un corazón cambiado. Pero Dios le va a mostrar, ¿sabes qué? Te voy a humillar, te voy a hacer ver que en realidad conmigo no debes de estar jugando. Así que vino sobre el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. O sea, en otras palabras, da a entender la Biblia que él ni siquiera había llegado a donde estaba la compañía de profetas y el Espíritu de Dios lo tomó y siguió andando como tocado por el Espíritu, caminando hasta que llegó al lugar donde iba. Profetizando. ¿Quién? Saúl, el que lo había abandonado ya a Dios. Al que lo atormentaba un espíritu malo. Y tú uno dice, créeme, yo le digo, Señor, ¿y qué onda? ¿Por qué haces estas cosas así? A mí me gustaría que, yo quisiera ver en la Biblia que solamente el Espíritu de Dios se manifiesta en puras personas santas. En este caso, la soberanía de Dios, así es, mi hermano. ¿Por qué lo quiso hacer? Ah, que no, no estoy hablando de una experiencia interna, como veíamos. Es que venía el Espíritu sobre ellos y los tomaba, y ¡pum!, en un momento dado los tocaba, de una manera especial, a como lo estamos viendo aquí. Porque dice, y él también, aquí está tremendo, y ojalá no se espanten, y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Vuelve a aparecer el término. Y el otro día lo explicamos. Algunos se ponen a pensar, ah, la mecha, Saúl desnudo. Y tú, hermano, la desnudez era una cuestión de despojarse del vestido de los lomos y era despojarse mayormente de su vestimenta real y quedarse con la túnica interna, que era un ropaje más de humildad, de sencillez. Que una forma a veces, ¿verdad?, para poder entender esto, que pasaba con los reyes mayormente, en que podía haber una manifestación, es que tenía que hacerse a un lado, ¿sí?, la opulencia, la arrogancia, la vanidad, porque en realidad el rey que quería un momento dado que Dios lo bendijera, o que se postrara, con un ropaje real, o con una vestimenta de rey, había que aprender a ser humilde delante de Dios. Dice la Biblia claramente, ¿verdad?, se despojó de su vestido y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Dios lo humilló. Dios le mostró que en realidad estaba defendiendo a su ungido. Él ya no era su ungido. Y uno dice, bueno, y en ese momento no recibió una forma de unción, una manifestación del Espíritu. El otro día decíamos, ah, qué padre que se manifieste el Espíritu en mí, es una bendición. Sí, la tenemos, es bonito buscarla, es bonito experimentarla. Pero, ¿sabes? No lo es todo, hermano. No lo es todo. Porque aguas lleva una gran responsabilidad. Ah, pero yo he visto personas en las que se ha manifestado de una manera tremenda. Sí, sí, es cierto. En Saúl, dígame si no es una manera tremenda. No sé cuántos kilómetros habrá caminado, tocado, profetizando. Dígame si no es una cosa tremenda. Pero su corazón, y si lo ve usted después de ahí, ¿usted cree que dejó de perseguir a David? Ay, hermano, condenado hombre, este no se domaba con nada. En verdad, lo vas a ver que lo quería matar y varias veces lo siguió y no dejó de perseguirlo. Yo te voy a decir algo, Dios quiere cambiar tu vida, quiere cambiar mi vida. Pero si tú en realidad no le das permiso a Dios de que haga un verdadero cambio interno, de transformar tu vida, Dios no lo va a hacer. Él tiene el poder para hacerlo, pero Él va a respetar siempre tu voluntad, tu libre albedrío. Yo te digo algo, Él podría hacerlo, pero entonces rompería algo que Él nos ha dejado a nosotros, que es voluntad de escoger. Y en este caso, tristemente, Saúl escogió la venganza, escogió el odio, escogió el resentimiento, tantas emociones dañadas que estaban en su alma, que no lo dejaron entrar en una verdadera relación total con Dios. No sé si al principio, ¿verdad?, lo ganó la opulencia, la fama, y eso lo llevó a la ruina espiritual. Pero, profetas inéditos, Saúl, pero piensa en Saúl, sus mensajeros, ¿cuántos habrán sido? Mandó un grupo y Dios los toca. Manda otro grupo y Dios los toca. Y manda otro y Dios los vuelve a tocar. Y va él y también. Y tú puedes decir, ¡ah, es que estaba tremenda la unción! No, mi hermano, simplemente Dios lo quería hacer así. Dios es así. Yo te voy a decir algo importante. Hemos visto muchas cosas y a lo mejor esto te responda a muchas preguntas, a muchas dudas que podías tener, de cosas que podías pensar. Y vuelvo a insistir, a como hay cosas reales, bien claras, en donde tú ves el poder de Dios manifestado, hay cosas que se ven muy claramente que puedan ser imitación. Tú y yo no tenemos quizás la capacidad total a veces de juzgar una cosa u otra. No nos da tanto el permiso la Biblia a eso. La Biblia sí nos da el permiso de decir, y eso es importante, por sus frutos los conoceréis, porque es la parte importante que tenemos que seguir viendo. Pero esta parte es elemental. Entender, hermanos, que Dios, en este caso, aquí, ¿verdad?, en estos casos especiales, ¿verdad?, como pasaba igual en la iglesia de Corintio, que habían distintas manifestaciones, pero que Pablo tuvo que hablar con ellos en el capítulo 12, en el capítulo 14, y regular un poquito, porque había manifestaciones, pero había desorden. Había manifestaciones, pero no había edificación para los incrédulos, para los indoctos. Y tuvo que poner en claro eso, ¿para qué? Para que pudiera ser de edificación también para otros. ¿Se acuerdan? Lo vimos el domingo de Pentecostés. Entonces, hay propósitos en todo esto. Pero la Biblia es clara en cuanto al tema. Dios, hermano, se movía y hacía cosas que a lo mejor a ti, a mí no nos parecerían. Tú dices, ah, hermano, si yo tuviera el control del Espíritu Santo, pues yo no se lo mandaría al impío de Saúl. Pero en este caso Dios lo hizo hasta para detenerlo y frenarlo de que no matara a David. Porque como acabó tocado y bendecido, hermanos, en el Espíritu en ese momento, se le olvidó y se le salió por la mente a David. Así hace Dios. Así trabaja Dios. Actúa en formas quizás inescrutables, inexplicables para nosotros, pero el poder de Dios es de ese tipo, hermano. Mira, rapidito te presento esto, porque va a la par de lo mismo. El Espíritu de Dios sobre los 70 líderes. Esto está en Números, profetas inéditos, seguimos. Dice la Biblia, Dios, hermanos, primero le pide a Moisés que escoja a 70 varones para que lo ayuden a liderear. Ese consejo lo había dado su suegro, pero ahora Dios se lo dice claramente. ¿Sabes qué, Moisés? Escoge 70 hombres que te ayuden, ¿verdad?, para llevar la carga. Y Moisés lo hizo. Era un tiempo cuando estaban reclamando y querían carne, estaban cansados del maná. Y dice la palabra del Señor en Números capítulo 11, verso 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Mire, que era palabra de Dios lo que él tenía que decirle. Pero le dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo. Los juntó. Dios quería hacer algo. Algo, si tú quieres, para ellos totalmente fuera de lo normal. A lo mejor no lo habían visto mucho. Hoy en día cada día lo vemos más. Pero reunió a los 70, los congregó. en la presencia de Dios. Dice, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Acuérdense que el tabernáculo era el lugar de reunión del pueblo cuando iba a adorar a Dios. Es donde ponían el arca, donde se manifestaba la gloria de Dios, en donde Dios trataba con su pueblo de manera tremenda y especial. Y dice la Biblia, hermanos, ahí los hizo estar alrededor del tabernáculo, hablándole la palabra del Señor. Y cuando estaban ahí, Dios descendió. Entonces Jehová descendió en la nube. Y no es que lo hayan visto visiblemente, porque Dios es espíritu, hermano. Pero ellos sabían, acuérdense, que las dos formas en cómo la presencia de Dios se manifestaba en ellos, o la gloria de Dios se manifestaba en ellos, de día, ¿sí?, era con una nube espesa. Y de noche, era con una columna de fuego, ¿sí? Así es, ¿verdad? La Biblia dice que Dios descendió en la nube. Debe de haber sido un espectáculo hermoso, ¿sí? Ver que la nube va. Desciende la nube. Un día, ¿verdad?, se va a llevar el espectáculo más hermoso. Claro que va a ser tan rápido que ni cuenta nos vamos a dar. Porque la Biblia dice que Jesucristo viene en una nube blanca. ¡Aleluya! Y por segunda vez, pero eso es débolo. Pero mire, esto lo vieron. Dios descendió y le habló. ¿A quién le habló? A Moisés. No a todos. Habló directamente con su siervo y tomó el espíritu y lo puso en los demás. Así dice la Biblia, hermano. Palabra de Dios. En Números 11:25, y tomó del espíritu que estaba en él, del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Aquí hay un asunto que los comentaristas están en polémica, ¿verdad? Porque la palabra espíritu ahí debería aparecer con E mayúscula, porque no dice que tomó del espíritu de Moisés, sino tomó del espíritu que estaba en Moisés. Era del Espíritu de Dios, porque al fin de cuentas era el que lo tenía ungido, ¿verdad?, y usando el poder de Dios. Y ha sido, un tema polémico. Porque mire lo que sucede, tomó del Espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y dice, y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Amén. ¿Quién sabe el nombre de estos 70? ¿Quién sabe? 70 varones que los reúne Moisés. Dios quería hacer algo con ellos. Dios quería tratarlos, quería capacitarlos, quería llenarlos de su presencia. ¿Para qué? Para que apoyaran a Moisés. Amén. ¿Para qué nos da lo que hemos venido estudiando, lo que estudiamos el día del Pentecostés? ¿Para qué nos da el Espíritu de Dios bendiciones? ¿Para qué nos da dones? Para edificación de la iglesia, para el apoyo del ministerio, hermano. Ah, no es para mi propio gusto, para mi provecho nada más, para que yo me vea bien, para que la gente sepa que yo soy un superdotado espiritual. No. El asunto es para bendecir y edificar a los demás. Como cristianos tenemos que aprender a pensar más en el prójimo que nosotros mismos. Si yo de gracia recibo, debo de dar de gracia. Dios te da para que des. Dios te bendice para que bendigas. Dios te ama para que tú ames. Dios te perdona para que tú perdones. Dios te llena de amor para que ames, hermano. ¡Aleluya! Y es clara la palabra. Dios agarra. Pero esto es increíble lo que Dios puede hacer. Por eso decíamos el otro día, ¿cierto? Yo no creo tanto una cuestión, ¿verdad?, de que te voy a pasar un poquito de mi espíritu, no. Pero sí, creo que Dios es poderoso, o sea, que la bendición se aprende a transmitir, que aprendamos en un momento dado a orar los unos por los otros, a avivar el fuego unos por otros, que podamos bendecirnos unos a otros y que cuando alguien está desanimado, tú llegues y lo trates de animar y de darle aliento. Amén. Dios lo hace con nosotros, nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Pero en este caso, Dios toma del Espíritu de Dios que había en Moisés y lo ponen los 70 varones, y cuando lo pone sobre ellos, los hombres empiezan a profetizar. Y no pararon de profetizar, y no cesaron, y estaban profetizando. Y yo me imagino que el mismo Moisés estaba sorprendido. Porque habrá dicho, oye, yo los escogí, pero yo no pensé que fueran tan buenos para la profecía. No pensé que fueran tan buenos para dar mensaje de Dios. Y todos estaban profetizando. Pero Dios puede hacer eso y más, hermano. porque Dios tiene poder para hacerlo. Y mire, esto es increíble. Dios así hace y así actúa. El Espíritu reposa sobre Eldad y Medad. De los 70 son los únicos dos que sabemos los nombres. Y habían quedado en el campamento dos varones, o sea, dos que no llegaron al tabernáculo, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron allá en su casa de campaña. ¡Aleluya! Dios así lo quiso hacer. A lo mejor no vinieron porque estaban enfermos. Porque yo estoy seguro, si se quedaron viendo televisión, ningún espíritu los hubiera bendecido. Pero no llegaron porque tenían algún problema que les impidió venir al tabernáculo, ¿verdad? ¿O tú crees que en realidad si se quedaron viendo o pasando un momento ahí alrededor de la mesa, contando chistes con su familia, en vez de estar donde debían estar, los hubiera bendecido el Señor? Yo lo dudo, pero Dios es soberano. Pero aquí dice, hermano, que ellos no fueron al tabernáculo, así lo dice. Que se quedaron en el campamento. Acuérdese que el tabernáculo se ponía un poquito afuera del campamento. Los que ya estudiaron el Pentateuco saben eso, ¿no? O en medio, pero el campamento estaba alrededor y estaba un poquito separado, ¿sí? Y entonces dice que ellos no van a donde está el tabernáculo, se quedan allá. Lo increíble es que también sobre ellos reposó el Espíritu. Y también estaban profetizando allá en sus casas. ¡Aleluya! ¿Cómo nos gustaría, verdad? Que a veces alguien que no venga, pero que en realidad no haya venido por un motivo verdadero, ¡pum!, el Espíritu lo toca. Sería padre, ¿verdad? A la misma hora que estaba la bendición acá, también a ellos los toca. Amén. Dios lo puede hacer. Pero el problema es que normalmente cuando nos venimos, ojalá, si hay ocasiones que no venimos porque estamos enfermos, pero a veces es por cada tontería que no venimos. Bueno, eso es en otro lado, acá no mucho. Pero mire, mira lo que pasa. Eso pasó sobre Eldad y Medad. ¿Quiénes son? Eldad y Medad. De verdad te lo digo que son ellos. Son ellos. Pero mira, son historias tan extrañas que algunos hasta la están viendo la Biblia. ¿No será que el hermano nos está cuenteando con eso? Ahí está, hermano. Profetas inéditos. El problema es que a veces no la escudriñamos la Escritura bien. Pero ahí están las historias. Y eso, sí, eso es lo que hace Dios y hace el Espíritu de Dios. Un joven informante, por no llamarle chismoso. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, de esos que hoy en día hay, ¿no? Y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Moisés, allá están profetizando en su casa. No vinieron al tabernáculo. En verdad, vino y le dio la noticia a Moisés. Probablemente lo hizo con un nuevo motivo, no lo hizo con el afán de acusarlos ni nada de ello. Pero vino, corrió y se lo dijo. Y dice la Biblia, hermanos, que otro joven celoso y estricto apareció por ahí, que es José. ¿Sí? Josué dijo, el hijo de Nun, ayudante Moisés, Moisés, impídelos. Diciendo, cállalos. ¿Cómo es posible que estén profetizando allá si acá es donde hay que profetizar? ¿Por qué es que van a estar allá en su casa si aquí es donde está la reunión? Y no, señor, eso de por allá no, debe de ser aquí. El tipo se pone como muy celoso, ¿no? Es cierto, ¿no? A veces quisiéramos que todo. Pero se pone muy celoso y estricto. Y como le dice a Moisés, al siervo de Dios, impídelo, o deténlo, o ve a regañarlo, o manda a decirles que se callen, que por no estar aquí ellos no deberían de estar recibiendo esa bendición. Pero yo te hago una pregunta. ¿Quién es el que da el Espíritu Santo? ¿Quién es el que hizo eso? ¿Moisés? Moisés agarró así, de su espíritu, y hizo como hacen algunos, y ¡pum!, se fue la gente para atrás. ¿Así lo hizo Moisés? No, mi hermano. O agarró a Moisés, y dice la Biblia que empezó ¡pum!, y casi a empujarlos para que cayeran. No. Fue Dios el que hizo la bendición. Sin que nadie tocara, empezó, ¡pum!, empezamos a profetizar. Dios así hace, hermano. Yo siempre he dicho, Dios no necesita ayuda. Ahora, si en una ocasión, en una oración, alguien puede pasar, pasa, pero es Dios el que lo hace. Dejemos de atribuirle los milagros al hombre. Tristemente, al ser humano y a los grandes líderes se le está idealizando cada día más, hermano. Y eso eso está corrompiendo en realidad y lastimando el corazón de Dios. Es Dios el que debe llevarse la gloria. Es Dios el que hace el poder, milagro. Es Dios el que reparte el Espíritu a como Él quiere, según su voluntad. Veíamos el otro día un pasaje. Y en este caso Dios lo hizo. Y si Dios se lo quiso dar a Eldad y a Medad, que estaban en sus casas de campaña y no en el tabernáculo, pues Él lo hizo. ¿Qué podía hacer Moisés? Aunque Moisés lo hubiera querido impedir, no hubiera podido, hermano. Cuando algo es de Dios, no se va a poder detener. En este caso Moisés no lo hizo, sino al contrario. Vea lo que dice Moisés. Su deseo era grande. Y Moisés le respondió: ¿tienes tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Aleluya. Ese era el anhelo de Moisés. Yo no nada más quisiera que los 70. Y no nada más quisiera que el Dad y Medad, sino que todo el pueblo estuvieran bendecidos con algo tan lindo como es ese don. ¿Te das cuenta, hermano? Dios es bueno. Dios es misericordioso, hermano. Dios hace cosas que nos dejan de hacer. Que nos sacan, si tú quieres, no. Onda, como lo que hace con Saúl, con sus mensajeros. Cualquiera puede decir, no merecían. No, si no lo hizo por merecimiento en este caso. Si lo hizo para tratar con ellos de una manera diferente. Quizás al principio lo hace para mostrarle a Saúl que él tenía el poder para cambiarlo. Saúl no lo valora y entonces se retira de él el Espíritu de Dios. ¿Cómo actuaron de allá en adelante los 70? La Biblia no nos da muchos datos de ellos, pero la Biblia nos enseña, hermanos, que en realidad hubo un tiempo en donde podían ayudar y ayudaron el ministerio de una manera interesante a Moisés. Qué importante es aprender a usar lo que Dios nos da. Hermano, si Dios te está bendiciendo a ti, si Dios te está dando palabra a ti, si a lo mejor, no sé, de un mensaje aprendiste un texto, uno, llévaselo a tu amigo. Si hay un canto que te guste, a ti te ha bendecido, búscalo por ahí y regálaselo a aquel que está en aflicción y que a ti te ayudó. Aprendamos a cumplir el proyecto de Dios, que es poder compartir la palabra con otros. Dios desea, yo lo anhelo, mi hermano Jorge como pastor lo anhela, yo quisiera que todos fuéramos profetas y que todos pudiéramos estar hablando la palabra del Señor. Yo sé que es el anhelo de todo líder verdaderamente ungidos, llenos del poder de Dios y en el poder y en el mover del Espíritu. Ese debe ser y es el anhelo del corazón de Dios, pero también el de todos nosotros debe ser un anhelo más, querer más, buscar más de la presencia del Señor, ¿cierto? Pero aprender a valorarlo y aprender a cuidar la bendición. Porque insisto, y siempre lo hemos dicho, el hecho de que Dios nos dé mucho, nos crea responsabilidad y nos va a pedir mucho, hermano. No es que me dio el Espíritu, jugué con él, no le hice caso, no lo valoré, no lo busqué, no me fortalecí ni anduve en el Espíritu, sino que después de la experiencia me olvidé de él. ¿Sabes qué, hermano? Eso a la luz de la Biblia es un riesgo y un peligro grande. Por lo que el otro día estudiamos, en Hebreos habla, ¿verdad?, de una tierra que si recibe lluvia y recibe sol y agua, y en vez de producir hierba buena y de producir árboles frutales, está produciendo espinas y cardo, tarde que temprano esa tierra va a ser maldecida, va a ser desechada y un día va a ser quemada. Por eso es que la Biblia nos habla de cuando Dios nos da del don celestial, nos hace partícipes del Espíritu, tenemos que aprender a valorar todo ello. ¡Qué hermosa bendición sobre los 70! ¡Qué hermoso privilegio tuvieron el Dad y Medad! Que tuvieron aún en su casa la bendición del Espíritu, pero eso los comprometía a estar más cerca del tabernáculo y ponerse a disposición de Moisés y decirles, Dios nos bendijo con el Espíritu. Profetizamos, ahora queremos saber en qué podemos servir. Porque si Dios nos dio el Espíritu de poder es para poder servir en su obra. Hermano, Dios se manifiesta de maneras inusuales, de maneras fuera de lo común, como en este caso, y lo sabe hacer. Y yo creo que lo seguirá haciendo según sea su voluntad. No podemos forzar a Dios y decirle, Señor, que a fuerza queremos. Si en su misericordia quiere darnos más, Señor, yo quiero que todos un día estemos en el poder y en el mover de Dios. en su voluntad. Amén. Porque así dice la Biblia, Él lo da según su voluntad. Vamos a ponernos de pie en esta hora, hermano. Yo no sé qué tanto hayas valorado y estés valorando tú, ¿verdad?, las bendiciones de Dios. Pero es tiempo, yo creo, de decirle al Señor, Señor, me has dado mucho, y pregúntate, ¿qué has dado tú? ¿Cómo has usado lo que Él te ha dado? ¿Qué tanto lo has aprovechado? Él es bueno. Él es misericordioso. Y quiere seguirte dando, pero tienes que aprender a cuidar y a valorar más esas bendiciones. Y si tú conoces a alguien a quien Dios le ha dado mucho, hermano, y no lo está valorando, compártele estos pasajes. Llévalo a la reflexión y hazle entender, ¿verdad?, que Dios quiere que aprendamos a cuidar más la bendición. Porque el otro día leíamos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La cual no fue anunciada, sí, pero Dios no las dio aún con manifestaciones y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Así lo dice Hebreos capítulo 2. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes palabra para nosotros, con el propósito de exhortarnos, de animarnos, de alentarnos, de bendecirnos, pero a veces también de hacernos reflexionar, Señor. Yo sé que tú eres un Dios que sobre todo, Señor, conoce nuestro camino. Conoce, Señor, qué tipo de vida estamos llevando, Señor, y si estamos valorando o no las bendiciones. Ayúdanos, Padre, a entender tu plan, a entender tus propósitos, Señor. Y en esta hora queremos poner ante ti, Señor, la vida de esta iglesia, de esta congregación, de este pueblo tuyo, de este grupo de hijos, Señor, que te aman, que te alaban y que hemos recibido distintas bendiciones de distintos tipos, Señor. Gracias, durante todo el tiempo tú te has manifestado acá de distintas maneras, Señor. Ahora lo estás haciendo de manera hermosa y gracias, Señor. Pero Padre, muchos, Dios mío, no estamos valorando quizás o estamos teniendo en poco, Señor, lo que estás haciendo. Muchos quizás, Padre Dios mío, están, Dios mío, quitándole precio a lo que tiene precio. Dios mío, algunos han jugado con las bendiciones, las han dejado a un lado, han dejado de cultivar una vida en el Espíritu, aún se han apartado como se apartó Saúl. Y lo terrible es que, si bien el Espíritu no se aparta de nosotros, pero a la luz de la Biblia, Señor, el Espíritu se contrista, el Espíritu se apaga, el Espíritu se le hace enojar. Y no queremos hacerlo. Espíritu Santo, te pedimos perdón por aquellos, Padre, que hemos hecho mal y por lo que muchos, Señor, han hecho en contra tuya, Padre. Quizás, Dios mío, jugando con tu presencia, experimentando cosas hermosas y después volviendo al mundo, al pecado. En tus manos te ponemos la vida de nuestros hermanos, los amamos. Yo sé que un día tu Padre vas a hacerlos reaccionar. Permite que tu pueblo presente pueda hacer una labor, Señor, de profetizar igual sobre ellos, que es llevar la palabra tuya, que es poder leerle la Biblia, que es poder exhortarle en el amor de Cristo para reconvenirlos a que sigan buscando tu rostro y a que se arrepientan y vuelvan a ti. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, Señor.